por darme su amor. Cuando salgo a la avenida se forma el gran alboroto. Las niñas así suspiran, que porte tan re buen mozo. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mire es ella que le he gustado. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mire es ella que le he gustado. A toda joven presente le ofrezco aquí mi persona. Me gustan de 20 a 30 y también las cuarentonas. A uno le gustan solteras y a otro le gustan casadas, pero a mí me gustan todas como pollo en ensalada. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mire es señal que le he gustado. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mire es señal que le he gustado. Matrimonio, yo acepto cualquier jugada. Hay quien le gustan del tono de hogareñas o malcriadas. Con tal no haya matrimonio, yo acepto cualquier jugada. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mire es señal que le he gustado. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mire enseña que le he gustado. Enseña que le he gustado. Enseña que le he gustado. Enseña que le he gustado. Enseña que le he gustado.